Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Teodoro Leo Menor. En este ciclo dedicado al Día del Libro, conversamos ahora con Teodoro Leo Menor, que es un autor que ha escrito dos obras dentro del sello editorial de Editorial Treveris. Uno de ellos es La venganza del Monfí y el segundo, Los fantasmas del ave. Así que, muy buenas tardes, bienvenido, Teodoro. Buenas tardes. Bien, pues queríamos iniciar esta conversación preguntándote por el libro que precisamente ahora se cumple una década de su publicación, La venganza del Monfí. ¿Qué significó esta obra y cuál fue su contenido? Bueno, pues esta obra significó mucho para mí porque fue el primer libro que se pudo publicar gracias a la editorial Treveris, y significó muchísimo para mí. Eso me dio muchos ánimos para seguir escribiendo. Y voy a resumir un poquito, ¿no?, lo que ha sido, lo que fue aquel libro, ¿no? Yo en la venganza del Monfí reivindico la vigencia de un mundo morisco, ¿no?, como también está vigente la reivindicación de un mundo sefardí que creo que nos pertenece, ¿no? Yo creo que fue una decisión errónea la tomada ya de forma definitiva por Felipe III en 1609, por cierto, influido por el despótico valido duque de Lerma, de expulsar a los moriscos. Los moriscos eran herederos de una gran tradición agrícola aquí en la península. Yo creo que eran los mejores agricultores que pasaron por España. Y la expulsión supuso un déficit irreparable para la economía de la monarquía hispánica, como lo fue para el mundo de la finanza y los negocios también la expulsión de los judíos, ¿no? Yo creo que fue un golpe muy duro para las tres culturas que habían estado conviviendo durante muchísimo tiempo, como eran los cristianos, los musulmanes y los judíos. Aunque hablamos de una ficción, es una ficción que se desarrolla en un marco histórico, ¿no? Pero, por lo tanto, los elementos antropológicos están ahí presentes desde el momento en que los reyes católicos incumplieron la palabra dada a los moriscos, ¿no?, de respeto a la cultura, al vestido, a las costumbres, a la religión y al modo de vida de los moriscos que decidieron quedarse en España tras la caída del último reducto musulmán, ¿no?, el reino nazarí de Granada. Por cierto, una postura que fue aplaudida por la jerarquía de la Iglesia Católica. Y de ahí que la amenaza que lanzó Aben Humeya contra el rey de España y el máximo representante de la Iglesia Católica, yo creo que es una amenaza que pudo ocurrir, tal como ponemos en el libro, ¿no? Aben Humeya en aquella fecha, en 1568, era el líder de la insurrección en las Alpujarras. Y lo claro, este levantamiento lo único que consiguió fue certificar la decisión de expulsar ya de una vez por todas a los moriscos de España. Si tenemos en cuenta que la Sierra de Villaluenga, la Sierra de Ubrique, la Sierra de Grazalema es el confín, o era el confín por el sur del reino musulmán de Granada, pues es normal también que los monfíes o los moriscos rebeldes, ¿no?, que quedaron en ese reino, se cobijaran en estos riscos, en estas sierras de aquí de la Sierra de Cádiz, ¿no? Que se escondiera el pergamino con la amenaza de Aben Humeya en la sierra de los alrededores de Ubrique también parece ser como puede entenderse como perfectamente verosímil, ¿no? Claro, que lo que ocurrió que Aben Humeya trasladó la amenaza, Aben Humeya, que se llamaba, su nombre cristiano era Fernando de Valor y Córdoba, ¿no?, al jefe de los monfíes de la serranía de Villaluenga, el pergamino que permaneció durante varios cientos de años escondido hasta que, durante la Guerra de la Independencia, ante el temor de que los franceses quemaran las iglesias, quemaran las casas, quemaran los archivos, ¿no?, los moriscos conversos que residían en Ubrique huyeron. ¿Y dónde se fueron? Pues se fueron a la tierra de donde procedían muchos de ellos, muchos siglos atrás, a la zona del Rif, en Marruecos. Es la historia de un abogado, el abogado marroquí de origen morisco, el que tuvo relaciones con el comandante Werther, que es de los servicios secretos, y ponen entonces en marcha para recuperar ese pergamino y que la organización terrorista Al-Qaeda pues no cumpla la amenaza como finalmente parecía que la iba a cumplir. Esa es, digamos, la historia central del libro. Muy bien, entonces el segundo libro que publicaste con Editorial Treveris fue el de Los fantasmas del ave, que salió en el año 2019 y se pudo hacer la presentación presencial, justamente porque fue un poco antes del comienzo de la pandemia. Y bueno, sobre este libro, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues también es una novela de ficción, es una novela de espionaje, ¿no? Y esta novela aborda los secretos, ¿no?, los secretos de gran envergadura y trascendencia en la vida pública, ¿no? Política y social, que no suelen ser eternos, ¿no? Aunque lo parezca, ¿no? Claro, a través de la historia del espionaje, yo he leído mucho sobre el tema, ¿no? Y pone de manifiesto que por despecho, por venganza, por razones de alcoba, bien por ansias de poder, cuando las expectativas, ¿no? de alcanzar o mantener el poder o un estatus poderoso se desvanecen, los que han intervenido en ese asunto y han intentado guardar pruebas del delito, pero también del delito de los superiores jerárquicos, intentarán sacarlos a la luz. Y esto es lo que se hace en esta novela. Hay unos personajes, un coronel de los servicios secretos, un cura pederasta, un industrial de la construcción y un exdiputado del Partido Socialdemócrata que habían escalado muy alto en la escala social, pero que cayeron por diversas razones, ¿no? Uno porque no pudo ascender a general, otro porque no le dieron dinero, otro por el cura pederasta por otras razones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando las instituciones del Estado se enteran de que estos secretos van a salir a la luz pública, se pone en marcha lo que es la razón de Estado, ¿no? ¿Y quién es el instrumento adecuado para salvaguardar la razón de Estado? Los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia tratarán por todos los medios de que los secretos que estos cuatro poderosos, otrora poderosos personajes, tenían, no salgan nunca a la luz, ¿eh? O sea, secretos relacionados con la corrupción política. Es una novela donde se relata la corrupción política, sobre todo, ¿no? De esto, además, es una novela que se adelanta, creo, 10 o 12 años, porque se terminó de escribir en el 2010, aunque se publicó en el 2019, y que se adelanta 10 o 12 años a personajes que me recuerda, por ejemplo, como Bárcenas o el comisario Villarejo, ¿no? Donde intentan de vengarse, ¿no? De las personas que según ellos no atendieron sus solicitudes y mantener su estatus, ¿no? Entonces, claro, hacen un pacto con la fiscalía e intentan, o sea, dicen que se arrepienten y entonces empiezan a salir todos los secretos que guardaban ellos, ¿no? Es exactamente lo mismo que dice la novela, pero la novela lo dijo 10 años antes. Y también hay un personaje marginal, como en casi todas, como ocurre en este tipo de, que es el que utilizan los servicios secretos para acceder a estos cuatro personajes famosos, importantes, que quieren lanzar los secretos estos al aire, y es utilizado, y hay una historia de amor también con una gitanita que es heroinómana, y en fin, y viven una historia en los arrabales de Madrid, de la droga, en fin, ese es el, creo que es el lo más importante, ¿no?, de la novela, ¿no? O sea, es la denuncia de la corrupción política, y nos adelantamos, creo, unos 10 o 12 años a cuando explosionó realmente, ¿no?, a través del caso Bárcenas. ¿Y el título del libro? El título es Los fantasmas del ave, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La razón, los fantasmas son porque, bueno, la novela tiene, digamos, unos ingredientes de realismo fantástico, ¿no?, como corriente literaria, ¿no? Dentro de esta corriente literaria, como todos sabemos, una de las características que son que los hechos suelen ser reales, pero tienen una connotación fantástica, ¿no? Le decimos fantasma, ¿no?, porque son unos personajes perfectamente identificables que el personaje que los servicios secretos introducen dentro de este grupo, ¿no?, los identifica en el AVE cuando van a Madrid, y la trama se desarrolla prácticamente en el AVE, donde ellos sacan a la luz cada uno, porque esto habían mal vivido en Sevilla, allí junto a la Torre del Oro, ya ha hecho unas piltrafas humanas prácticamente, ¿no? Y ahí es donde ellos van sacando cada uno todos los secretos que tienen, y el contacto de los servicios secretos se entera perfectamente, y ya tiene el convencimiento de que cuando lleguen a Madrid lo van a sacar a la luz. Y entonces, cuando ya los servicios secretos, pues claro, entran en la casa del coronel a intentar de llevarse todo lo que tiene relacionado, porque le está dando la información a un periodista del diario El Mundo. Y entonces le quitan los papeles, entran subrepticiamente en su casa, rompiendo la cerradura, entrando en la caja fuerte. Esto lo decimos hace 10 años, ¿eh? Y sin embargo, está ocurriendo actualmente. Me parece que te adelantaste en el tiempo, ¿no? Creo que sí, creo, y el libro está ahí, ¿no? El libro está ahí, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Exactamente. Nosotros dijimos hace 10 años lo que ha ocurrido ahora, pero a la perfección, además, ¿eh? Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que ambos libros de Teodoro Leo Menor están disponibles en la tienda de editorial Treveris, treveris.es, y que durante el tiempo de vigencia de esta celebración del Día del Libro se puede solicitar con un 10% de descuento en nuestra tienda en Internet, en nuestra página web. Bueno, pues entonces, para finalizar ya, quería preguntarte por tu último libro, que aunque no se ha editado dentro del sello de Editorial Trevere, pero sí ha sido una autoedición tuya. Y bueno, ¿qué puedes decir de este último libro tuyo? Bueno, este libro no ha sido editado por Editorial Trevere por las circunstancias de la pandemia. Debo aclarar al principio, porque estaba previsto que así fuera. De hecho, las correcciones y el diseño estructural del libro es obra de Fernando Sigler, ¿no? Entonces, sí se iba a hacerlo, pero claro, la pandemia no nos impidió que hiciéramos una masiva presentación que se iba a hacer en Sevilla, donde iban a acudir, estaban ya previstas 200 y pico de personas y medios de comunicación, y no se pudo hacer. Este libro narra 4 días con un terrorista, fueron los 4 días que yo pasé cuando yo pertenecía a los servicios de inteligencia y a la Policía Judicial de la Guardia Civil, con el jefe del comando itinerante de ETA, Henri Parot, detenido en Sevilla, el 2 de abril de 1990, en un control a la entrada de Sevilla. Este terrorista venía con un coche bomba con 310 kilos para volar la jefatura de policía de Sevilla, donde tenían previsto de que murieran un montón de personas, ¿no? No solamente los policías, sino la gente que pasa por la Plaza del Duque. Y era un salto hacia adelante que había dado la dirección de ETA, colegiada, que vivía en el sur de Francia, pues para forzar al gobierno a negociar ante la inminencia de la Expo 92 y de las Olimpiadas de Barcelona. Desde luego, sin la detención del comando itinerante, las Olimpiadas no se hubiesen celebrado y mucho menos la Expo de Sevilla. Este hombre, en la Dirección General de la Guardia Civil, yo estuve a medio metro de él, yo era secretario de la diligencia y escuché cómo desgranó los 39 asesinatos que había cometido. Pues muy bien, muchas gracias, Teodoro León Menor, por tu participación en este ciclo del Día del Libro y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.